Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. No me tragué nada. Nada. ¿Toma café o algo? Café. ¿Cómo estás viviendo? ¿Seguís? Yo tengo, me hice un presupuesto especial, gano bien mi vida y vengo 6 veces por año desde el 84. 6 veces por año. Sí. ¿De manera fija? Sí. Ahora, no es que, por ejemplo, antes de ser embajador, pasaba la mitad del año acá. Sí. Pues yo quise volver. ¿Y? En el 84, bueno, sí, con el cartel que tenía de JP y de posible Montonero, sí, los radicales no me dijeron, somos conscientes que viniste a lavarle la cara al peronismo. Que encima no eras Monto vos. No, no era Monto, no. ¿Y? Cumplía varios servicios. Sí, digamos. Sí, pero... Sí. Bueno, ¿y? Y nada, yo le pedí... Mi secretario privado era Cacho El Cadri. Uh-huh. ¿Te acordás que sí, tipazo, no? Y él pidió 12 veces una entrevista que lo viera Alfonsín y le dijeron... Siempre decían, está agendado sin fecha. Y me quedé 4 meses esperando... Pues es que ahora que lo decís, bueno, más de alguna vez lo habrás reflexionado, ¿no? Pero historia parecida a la de Cortázar. Sí, con toda la distancia, en todo sentido, desde la altura hasta, bueno, no, hasta no, la... no entremos en eso, pero esa misma cosa, ¿no? No, pero fue un gran amigo, Julio. Y sí, por eso. Pero vos sabés que Alfonsín lo encontré un día, ya no era presidente, solito, sentado en un banco en el aeropuerto de Río Janeiro. Sí. Y me dio pena verlo solitario ahí, medio encorvado. Uh-huh. Bueno, y me acerco a él, y una francesa que venía en el mismo avión que yo, seguro, ¡ay, mis dos ídolos!, dijo en francés, por suerte. Le digo, ¿por qué? Y dice, Estrella y García Márquez. Lo confundió con García Márquez, Alfonsín. Bueno, le dije en francés, mirá, no, es el expresidente de Argentina. Ah, no, no, para mí es García Márquez, y nos sacó una foto. Y Alfonsín se puso sonriente y dije, déjala que saque. Pero él no sabía que la chica lo confundía con García Márquez. Bueno, entonces le digo, pensar... que mi secretario, que era el Cacho El Cadri, pidió 12 entrevistas, 12 con vos. ¿12? Nunca me enteré, me dijo. Te lo juro que nunca me enteré. Mirá lo que son los entornos. Sabes que le creo, ¿no? Yo también le creo. Le creí, bueno. Sí. En ese sentido. No, y yo le conté, le digo, mirá, el primer meeting de mi vida fue un meeting tuyo en Tucumán. Yo tenía 16 años. Y me gustó lo que vos decías, nada más que después encontré mi rumbo en el peronismo. Uh-huh. Dice, yo sé que estás metido hasta los tuétanos en el peronismo, pero fíjate que yo cada vez que iba a un comité y se hablaba de cultura, decía, si hubiera 30 artistas como el tucumano que toca el piano, el país andaría mejor. Y la chiquita Constenla me lo confirmó, pues yo le conté la historia un día en una entrevista que ella me hizo... Y me dijo, es cierto, siempre hablaba del tucumano que toca el piano. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está el pianista Miguel Ángel Estrella. ¿Seguís creyendo que tocar el piano es una experiencia religiosa, como alguna vez o un par de veces declaraste? Tiene mucho de religioso. ¿Por qué? Porque yo rezo. Por ejemplo, en mis rituales norteños, mis muertos juegan un... Yo lo siento en torno mío, en la tortura también lo sentí, hasta oía la voz de mi mujer, por ejemplo, que me decía... Sos miles, mi amor, sos miles, mi amor. Entonces tengo rituales, a veces dos veces o tres por semana, a veces una vez por semana, pero que voy pensando uno por uno y voy tocándoles el piano, ¿no? Y les cuento cosas, mentalmente, ¿no? Porque no puedo tocar y hablar. Uh-huh. Pero, suponete, si es una de mis más grandes maestras de piano, le digo, Celia, estoy estudiando tal cosa, mira, o vos escuchame, y en la foto que tengo frente al piano, vos me decís, haceme un guiño. Si voy bien encaminado con la sonata de Liszt, pero yo voy a leer en tus ojos lo que me digas, ¿no? Cuando me digas falta todavía, seguí buscando. Bueno, eso es una cosa religiosa, digamos, de mi relación. Pero antes de empezar ese ritual, por donde pasa toda mi familia, la familia de Marta, completos, ¿eh? Todos los que conocí, mis tíos, mis tías, mis primos, que algunos muertos ya, y les cuento, les voy contando cosas, ¿no? El otro día, por ejemplo, mis amigos queridos, Gerardo Vallejo, ¿no? Uh-huh. Fui a hacer dos homenajes para él en Tucumán, y en la capital y en Monteros. Entonces le conté que había hablado con Eva, con su mujer, etcétera, que y lo que toqué para él, le digo, habrás escuchado de dónde estás. Yo estoy convencido que es así, que a veces en la mirada de Nadia Boulanger, que son las dos mujeres, sí, que me aportaron mucho, es una mirada pícara la que tiene, de una mujer adusta era ella, y me dice, no, eso no es un calderón, es apenas una respiración. Es como si la oyera. Entonces, claro, hay algo de religioso en esto, ¿no? Y antes de empezar el ritual, yo tengo una foto de Jesús, que es muy impresionante, ¿no? Me la dio una ucraniana, psicoanalista. Yo andaba en gira por ahí, bueno, y la veía casi todos los días. Y yo lo miraba a este Cristo, yo digo, nunca vi un Cristo con esta mirada, ¿no? Es decir, una mirada de alguien que habla desde muy lejos. ¿Qué era? ¿Pintura, escultura, qué era? Es un retrato. Ajá. Y es de un museo ruso, ¿no? La figura esta. Y cuando nos despedimos me dijo, mira, no sé si venías por mí o por él. Miguel Ángel Estrella nació en Tucumán el 4 de julio de 1940. Hablando de mujeres que te influyeron, creo que fue tu vieja, ¿no? La que cuando tenías 12 años, vos habías terminado, se quería que terminaras el bachillerato en Tucumán para después irte con una beca familiar a la capital, no te dejaban ir. Y acá tengo una frase de tu mamá, dice, que te dijo, todavía necesitas mucho amor para hacerte hombre, y queremos que toda la vida seas un chico del norte, porque si tenés raíces muy fuertes, vas a poder volar muy alto. Es cierto, casi que todo... volaste muy alto está claro. Ahora, ¿seguís siendo un chico del norte en cuanto a tu lugar en el mundo? Sí. Yo en la cana, por ejemplo, uno de los recursos que teníamos los presos era contarnos los sueños, ¿no? Y hablar de la vida, es decir, salir de ese cuchitril donde estábamos encerrados. Y entre otras cosas, así no te llevaras bien con tu compañero, le tenías que contar la visita que habías tenido de tus hijos, de tu familia. Tuviste un famoso compañero, el gato, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El gato, que era un trosco. El gato Ember, que el otro día me escribió. Hablamos poco, pero cuando voy a Montevideo lo veo por lo menos 2 horas, ¿no? Porque era uno de mis abogados del diablo, que yo siempre busco abogados del diablo leales, claro. Y me había hecho un reportaje en Arabia Saudita hace poco, ¿no? Que fui a tocar para un programa que es hermoso, que se llama Un niño, una promesa. Uh-huh. Y está dedicado a los chicos palestinos que viven en campos palestinos. Uh-huh. Y con mi piano se paga la educación de esos chicos. Y también los tratamientos de chicos con problemas psicomotrices. Uh-huh. Y en Arabia Saudita, que está prohibida la música, que uh-huh, no hay salas de concierto. Bueno, tuve que dar 3 conciertos. Era tal la afluencia del público. Y se juntaron $120,000, ¿no? En otros se juntaron 250.000, bueno, mucha plata en esos países. Bueno, y me hacen un reportaje, bueno, difícil en un país, así que es un país extraño, ¿no? Pero dos cosas me gustaría compartir con vos. Primero, que no podían tocar mujeres, toqué con un cuarteto de árabes, de Jordania, de Marruecos y de Argelia. Todo el mundo sabía, pero esto lo organizaron muy bien los franceses, que pusieron al tanto a las autoridades. Todas las autoridades fueron, un jeque me regaló un rosario musulmán. Uh-huh. Y me insistió que lo reciba. Le digo, mira, yo soy cristiano, hermano. Dice, ya sé que sos cristiano, somos hijos de Abraham, vos y yo. Pero yo quiero que esto esté en tus manos, es la segunda vez que te escucho. Te dijo el jeque. Me dijo el jeque. Y lo recibí, es un hermoso objeto de marfil, ¿no? Por eso no lo quería recibir, porque era... Y la otra cosa es que hablando con ellos, les pregunté, ¿cómo la ven a Cristina ustedes? Y me dijo, estamos esperando que venga. Le digo, decime la verdad, ¿eh? Dice, mira, para nosotros es la mujer ideal. Estuvo casada 35 años... con el mismo marido, uh-huh. Hizo hijos, tiene una inteligencia superior, y ella y el marido cambiaron la lógica de hacer política en la Argentina, y es hermosa además. Esas tres, me caí de culo, porque ahí, por ejemplo, ya me aclararon, yo tengo una hija que canta muy bien, y quería llevarla, ¿no? Dice, no, mujeres en el escenario, jamás. Miguel Ángel recibió su formación musical de base en Buenos Aires, especialmente con Celia de Bronstein, Orestes Castruonovo y Erwin Leuchter. Perfeccionó su arte en Francia, Bélgica e Inglaterra, con maestros como Vlado Perlmutter, Yvonne Loriot, Marguerite Long, y reivindica fundamentalmente los 3 años de trabajo con Nadia Boulanger en París, desde 1969 hasta 1972. Yo medio que te interrumpí cuando vos estabas contando esto de que entre los presos se contaban los sueños, cuando te recordé la frase de tu vieja. Sí, y todos los sueños, había un pedazo de Tucumán que aparecía siempre, que podía ser las baldosas del patio de mi casa en la que nací, mi vieja sentada en un sillón, por ejemplo, y el sueño era así. Yo me la estaba avanzando a una actriz norteamericana, ¿no? La chica esta judía que no es bella, pero es más que bella, ¿no? ¿Y? Bárbara Streisand, ¿sí? Y vos te la estabas avanzando. Por teléfono, pidiéndole una cita. Uh-huh. Y el teléfono era el teléfono de mi casa de Tucumán. Y entonces levanto la vista en el sueño y veo a mi mujer de espaldas cantando, pero no era la voz de ella, sino la de Mercedes Sosa. Mirá, más tucumano que eso. Y mi vieja diciéndome en la mirada, deja de andar con gringas, quédate con lo tuyo que está acá. Por ejemplo, ¿no? O estar de pronto en una reunión en Estocolmo de derechos humanos, nada. Y aparece alguien de Tucumán, un compañero mío de la escuela, con un mate. Pero era Freddy Franco, un compañero que fuimos compañeros desde primer grado inferior hasta todo el secundario. Y yo cultivo, digamos, mi relación con, no solo con mi familia, sino con el pueblo tucumano. Me encanta ir a tocar en las villas, crear una orquesta en una villa que se llama La Bombilla, porque sabes que entras pero no sabes si salís, por eso le llaman La Bombilla, y estoy armando siempre cosas con Tucumán, y de rebote con Jujuy, que es otra provincia que quiero mucho y en la que estoy muy incrustado también. La labor de Miguel Ángel Estrella al lado de los más humildes y desfavorecidos lo puso en el ojo de la tormenta en los años de la última dictadura militar. Fue secuestrado en Montevideo en 1977 y liberado 3 años después gracias a una campaña de organismos internacionales y sobre todo gracias a una impresionante movilización de sus colegas músicos en el mundo entero. Hace no sé ya cuántos años, decenas, que compartís conciertos para públicos de élite europeos que se fascinan con vos y este tipo de experiencias que contás recién, ¿no? El humilde, el indio, el desfavorecido. ¿Te llevas mejor con alguna? Mira, por ejemplo, estos días yo viví con 35 aborígenes. ¿En dónde? En el Chaco y en Formosa. Y para mí es una... Por ejemplo, entre los aborígenes que llegaron a esa muestra, pues un programa que se llama La Voz de los Sin Voz. Sí. Puro Vaticano II, te digo, ¿no? La opción por los pobres. Y porque eso llegó en mi vida en el 65. Uh-huh. ¿Mm? Yo tenía 25 años. Sí. La opción por los pobres, Vaticano II. Por primera vez en mi vida me sentí interpretado por la Iglesia, ¿no? Por mis relaciones. Fue post-concilio. Claro. Juan 23. Así es. Bueno, ha llegado la hora de los pueblos. Fíjate vos, cuando yo tardé mucho en responder afirmativamente a Néstor que yo iba a ser su embajador en la UNESCO, porque desde que nos conocimos me dijo, mira, si algún día llego, esto era en diciembre del 2002, sí, que a él lo conocí ahí, a Cristina la conocía de antes, y admiraba mucho su coraje durante el menemismo, ¿no? Tardé 4 meses en dar el sí, digamos que sí, y le hablé de La Voz de los Sin Voz, que es un programa que me lo había pedido, fíjate, Jorge Semprún, cuando era ministro del Felipe en España. Esto era el 91, me dijo, me habló a París, me dijo, Miguel Ángel, mira, España va a tirar la casa por la ventana, todo lo que pasa por mis manos es comercial, conociéndote, inventame algo que no sea comercial. Uh-huh. Y me puse a escribir y salió La Voz de los Sin Voz. Sí. Es decir, dividí toda América Latina en regiones culturales, no en el mapa político. Y bajo ese programa vas a Chaco ahora, a Chaco de Formosa. Claro, y fueron las 3 últimas muestras. Esta vez no mercosureñas, porque, digamos, cuando yo le hablé a Néstor de esto, le dije, mira, este puede ser el programa cultural del Mercosur. Uh-huh. Y me dijo, marzo del 2004, Changuito, hacelo en toda Sudamérica. Y hacelo caiga quien caiga, ¿sabes? Y yo sé que sos muy austero para moverte, pero no andes mendigando plata y perdiendo tiempo, vení a pedírmela a mí. Le digo, no, hermano, no te voy a pedir guita a vos y decir que estamos en un infierno. No, yo la guita la voy a conseguir en Europa. Y así fue, bueno, lo presenté en ese mismo marzo en la UNESCO, la UNESCO lo adoptó inmediatamente al programa y ahí echamos a andar. Bueno, ¿y estabas con qué? Vienes de vivir con aborígenes. Claro, estuve varios días con ellos. Las muestras son una fiesta, ¿no? Porque son gente que nunca ha viajado, que no tienen posibilidades, sí, de viajar y menos de conocer otras culturas, aborígenes también. Entonces cuando pasan 8 días juntos, no sabes las fiestas, se pasan cantando, a ver, mostrame qué es ese, bueno, es un charango, qué es, y ese instrumento, es una corneta, bueno, y a ver, déjame soplar a ver si me sale a mí, y bueno, y se mezclan guaraníes con brasileños, con bolivianos, con... Y en esta muestra de ahora, de estar viviendo varios días con ellos, en el Chaco primero, sí, y después en Formosa, en todas las entrevistas que me hacían, yo les decía, bueno, no voy a ir con los 35, pero quiero que estén por lo menos 5, uno de cada región. Sí. Me dijeron, bueno, maestro, pero es con usted la... No, le digo, vas a ver que ellos dicen cosas mucho más interesantes. Porque en realidad, toda la música aborigen tiene una liturgia. tiene que ver con la naturaleza, con la madre tierra. Y ellos los cuentan. Yo les pido, miren, ustedes, va a haber un anunciador, hay un programa y todo, pero ustedes digan qué de lo que cantan y tocan o bailan, qué significado tiene. Y el público fascinado, fascinado. En general en las muestras tenemos dos payadores, que un uruguayo y un argentino, que van comentando lo que acaban de ver, lo que acaba de ver el público, ¿no? Pero esta vez los payadores eran ellos mismos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Supongo que debo dar por respondida la respuesta a la pregunta que te hice con esta respuesta a propósito de con qué te sentís mejor, ¿no? Ya que arrancaste por esto y no me arrancaste con, no sé, cómo te sentiste cuando tocaste Brahms en vaya a saber dónde. Sí, no, yo al público, por ejemplo, hablando de Brahms, una obra enorme que he andado tocando hasta hace 3 semanas, yo les cuento, son las variaciones y fugas sobre un tema de Händel. La influencia de la balada nórdica, que planea en toda su obra sinfónica, vocal, instrumental, está en estas variaciones. Hay 25 variaciones y una gran fuga. Entonces, yo les voy a contar algunas, ¿no? Por ejemplo, él trabajaba mucho lo enérgico, la energía, el amor y el misterio, la leyenda. Entonces, todas las cosas que les contaba al público europeo en Alemania, en Italia, sí, ¿no? Y el público sigue eso con, dice, uy, dan ganas de escucharla otra vez entera la obra. Pues yo les muestro, suponete, me paso 10 minutos contándole las variaciones. Esto es el misterio. Le digo, ¿saben qué? Pero esto es un misterio sobrecogedor. Son dos variaciones que se unen y que anuncian algo terrible. Entonces, le digo, ese era mi tío Dardo. Mi tío Dardo era un tío abuelo de un caserío de Santiago, era primo de mi abuela. Y él contaba los casos, y él curaba de palabra a los animales, y además era así, él les hablaba a los bichos y que engusanado, y los gusanos empezaban a salir. Eso lo vi de chico, en ese caserío. Bueno, y los sábados generalmente, había una reunión en la casa de él donde bailábamos, cantábamos, ¿no? Pero todos esperábamos el momento en que el tío Dardo iba a contar el caso. Él le decía los casos. Entonces, bueno, te contaba cosas sobrecogedoras, ¿no? Por decir, todos los muertos vivían. Por ejemplo, qué sé yo, empezaba así como, ¿quién no quiere la cosa? ¿Lo han visto a Juan? ¿Qué es Juan? Dice que está ahí en el cementerio, en la salida del cementerio. Bueno, ahí hay Timoteo, Pedro, pero no hay ningún Juan. Sí, es ese árbol que está así. Entonces, cuenta la historia, ¿no? Bueno, eran 3 hermanos que tenían la madre que los había criado, tenían adoración por esa madre y ella quedó ciega. Entonces estos van a la reunión de las brujas, ¿no? De la medianoche en el monte, y les preguntan si había algo para curar volver la vista a esa mujer. Nosotros decimos las Salamancas, esos lugares, ¿no? Y entonces ella dijo, sí, pero es muy difícil llegar. Pero hay un agua que le puede devolver la vista. Pero es muy difícil llegar. Bueno, pero decinos cómo. Bueno, y le indican a Juan, al más grande. Iban los 3 hermanos, pero dicen, vos sos el mayor, tenés que ir vos, ¿no? Y le indican el camino. Pero dice, mira, la condición es que no te des vuelta nunca. Pura Grecia esto, ¿no? Y el diablo te va a poner todas las tentaciones del mundo. Vos no te des vuelta nunca, porque ahí perdiste. Bueno, entonces empieza a andar Juan, bien, la llevaba bien, aparecían odaliscas fenomenales, aparecía el diablo vestido de, qué sé yo, de no sé de qué, pero con baúles de joyas, de diamantes. Le decía, todo esto es para vos si me seguís a mí. ¿no? Y él seguía impertérrito y llevaba un camino largo, y mi tío lo contaba con detalles, que, con quienes se encontraba, ¿no? Juan, y cómo seguía, y de pronto detrás de él siente que le dicen Juan, y él se da la vuelta y queda así convertido en árbol. Ese es Juan. ¿Y vos qué haces? ¿Adaptás esta clase de historias ante las élites que escuchan, sí, ante los auditorios europeos, antes de arrancar la energía de un adagio de Brahms? Sí, sí. Hoy cuenta quién es Miguel Ángel Estrella. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hoy está el pianista Miguel Ángel Estrella. Cuando te torturaron en particular en las manos, alguna vez hemos hablado de esto en alguna nota que te hice en el 90 y pico. Sí. Y tenías todos los dedos hinchados, allá en Uruguay, en Carrasco, ¿no? Parecían dos pelotas. Dos pelotas. ¿Llegaste a pensar que no tocabas más? No, no. Yo siempre tuve esperanza y además, detrás de la capucha, yo nunca vi a mis torturadores ni a mis torturadoras, porque había... Después quiero que me cuentes esa historia porque es alucinante. Pero llegaste a rescatar, a registrar, no sería el verbo, 22 timbres... De voces diferentes. De los que torturaban. Sopranos, mezzos, contraltos, tenores, barítonos. Y yo me distraía con eso. ¿Y qué hacías cuando estabas con las manos como dos pelotas? ¿Por qué no te quebraste ahí? Quebrarte con respecto a no toco más, ¿eh? Sí, no. Ellos me decían, nunca más vas a tocar el piano. Me decía, deja de rezar porque acá Dios somos nosotros. Mm. Eso te lo debo haber contado. Y acá somos nosotros los dueños de la vida y de la muerte. Somos Dios. Y yo detrás de la capucha me reía, no a carcajadas, no, me sonreí. Yo digo, bueno, estos son más locos de lo que yo pensaba, ¿no? Y me decían, estás solo, deja de gritar porque estás solo. Acá te oímos nada más que nosotros. Y de pronto oigo la voz de mi mujer, ella muerta, que me decía, sos miles, mi amor, sos miles, mi amor. Tu mujer había muerto en el 75. Claro, sí. Y después en la otra, Nadia Boulanger, que me decía, tené coraje, no estás solo. Y yo creí en eso y me daba un viento en la camiseta regular, bastante... El 10 de diciembre de 1982, Estrella fundó el Movimiento Humanitario Internacional Música Esperanza, un organismo de derechos humanos cuyo objetivo se centra en ubicar la música al servicio de la comunidad, en defensa de los derechos artísticos de los músicos, en la ayuda a los más humildes a través de la música. Música Esperanza, una ONG reconocida por la UNESCO desde 1992. Tiene filiales en Argentina, Italia, Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Suiza, Bolivia, Uruguay, México y Burundi, entre otros países. Así como título, ¿por qué te chupan? Vos no eras monto, más bien eras católico de izquierda, una cosa así. Cristiano de izquierda. Cristiano de izquierda, tu mujer también. También. ¿Pero qué hacías? ¿Ibas a coger montos en Uruguay? Vos estabas en Uruguay, ¿por qué estabas en Uruguay? Porque quise poner distancia, por lo siguiente, bueno, en casa vivieron muchos montos, en mi casa en Flores Sur. Sí. Y un día, yo volviendo, terminando una gira, en el 76, en diciembre, terminando una gira en España, y hablé por teléfono a mi cuñada, que era la que se ocupó de mis hijos, ¿no? Cuando yo no estaba. Y le digo, bueno, Betty, estoy dando los últimos conciertos acá en España, bueno, anduve por tales lados. Eso era fines del 76, sí. ¿Y? Y la noté muy bajoneada y me dice, no, te llevo los chicos allá. Acá hace muchísimo calor, no sabes el calor que hace, está muy pesado. Y yo no le entendía lo que me estaba diciendo. Insistí, Betty, le digo, no voy a pasar las Navidades acá en España, voy para allá. No, te llevo los chicos yo. Bueno, y ahí entendí el mensaje, ¿no? Acá no vas a tener trabajo, está todo muy pesado, y un calor insoportable además. Sí, bueno. Se insistía con el código. ¿Y sí, entonces qué? Entonces, ¿caes en Uruguay después? ¿Cómo es la historia? Llamé a alguien que había conocido en lo de Nadia Boulanger, que era en ese momento el embajador Correa do Lago, un brasileño cuyo hijo estudiaba conmigo el piano en París, ¿no? Uh-huh. Y le dije, mira Antonio, tengo que ir a recuperar mis hijos. Y voy a ir al Uruguay. No. Me dijo, no me expliques más nada. Vení, sos mi invitado, pero pasá primero por Porto Alegre o por Sao Paulo. Y vení con uno de mis hijos. Ajá. Bueno, entonces hice eso y fui con... Y después me decía, y Manuel, que era mi alumno, va a venir después a tomar clases contigo en la residencia. Sí. Bueno, arreglamos así y, bueno, me esperaba él en el aeropuerto y me dijo, mira, me controlan muchísimo. Las embajadas de Brasil y Argentina están recontra controladas. Ahora, yo te voy a poner en un muy buen hotel, muy seguro, muy cerca de casa, y venís todos los días a casa a estudiar el piano, a conversar, a llamar por teléfono, etcétera. Bueno, y de ahí inicié desde Uruguay que mi cuñada me llevara a los chicos a Uruguay, pero no, yo no había dejado una autorización para que viajen. Bueno, entonces Antonio, el embajador, me dijo, a ver, ¿no tenés algún amigo en un consulado argentino en Alemania? Le digo, sí, estuve tocando ahí ahora. ¿Y no tenés un papelito que con un sello alemán? Sí, le digo, de un castillo en el que toqué, me afané unos cuantos para escribir cartas. Bueno, y hablé con un cónsul nuestro, un cordobés, me acuerdo que era compañero peronista, y le digo, mirá hermano, necesito esto, y me lo mandó por correo, donde estaba yo en Alemania, en donde era en Düsseldorf, autorizaba a mis hijos viajar solos. Entonces los reunía todos en Montevideo. De ahí, yo había aceptado una invitación que me vino vía Gerardo Vallejo. Él estaba en Panamá ya. Y también de México me pedían que quisiera un curso más largo de los que yo hacía en los veranos de ahí, en el mes de julio yo daba clases en México. ¿Sí? Y bueno, me habla Gerardo desde Panamá y me dice, mira, dice Torrijos que estás muy mal ahí, estás peor que en Argentina. Ahora, omití decirte algo importantísimo. Betty, cuando me habló, tu cuñada, mi cuñada, me dijo cutó en francés cuchillo. Cuchillo era el seudónimo de un monto que vivía en casa con su novia. Y no, me dijo, cutó no está más. Quería decir desapareció. Bueno, ahí es que entendí bien el mensaje de su angustia, porque no vuelva a Argentina. Bueno, entonces los reuní en diciembre. Bueno, alquilé una casa en Montevideo donde quería pasar un mes con toda la familia. Uh-huh. Bueno, después de eso empezó, bueno, yo llamé a Panamá y le dije, sí Gerardo, voy a ir, vamos a hacer las mismas picardías que hacíamos en Tucumán, porque era un ladero imprescindible para mí, ¿no? Él con su talento y además la misma opción que yo, digamos, trabajábamos con los calchaquíes en Tucumán, en Catamarca, y éramos asesores voluntarios de la FOTIA. Bueno, y empezó una lucha con mi hija, que era pequeña, claro, tenía 8 años, 9 años, y que le había empezado a decir mamá a Betty. Ah, a tu cuñada. Entonces me decía, papá, yo no quiero ir a otro lugar, quiero que estemos cerca de Buenos Aires, que vamos, o sea, quedarse en Uruguay. Y así me fui quedando, digamos. Fue un acto de irresponsabilidad. De irresponsabilidad, exactamente. Hasta que te chupan, ¿cuándo es? En 77. Miguel Ángel Estrella es el creador del programa La Voz de los Sin Voz, para promover y preservar las expresiones de música, rituales y danza que integran el patrimonio cultural de América Latina. La Voz de los Sin Voz se desarrolla en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina. Y desde 2004, Miguel Ángel ocupa el cargo de embajador argentino ante la UNESCO. Hay una historia que yo confieso es de las que más me han impresionado en la macro historia de la gente chupada, torturada, que a la que acabas de sobrevolar, que quiero que la cuentes, ya que te animas, que es la historia de la mina que te torturó. Sí. Yo nunca he leído una cosa así. Había dos minas que torturaban. Una era, yo las conocía nada más que por la voz. Por la voz. ¿No? Por la voz. Y esta, que fue parte de los que me secuestraron, es decir, los que aparecen fueron hombres los que vi, pero después no viste más nada. Después no vi más nada porque ya me pusieron una capucha, me ataron las manos, etcétera, y esta mina me taconeaba en la cabeza, ¿no? De una manera con fiereza, ¿no? De felina. Y era la más activa. La más sádica. La más sádica, ¿no? Digamos, tenía obsesión con el sexo, la picara en el sexo, y también bajo las uñas, ¿no? Los golpeadores eran los que me colgaban y me apaleaban, digamos, colgado. En un momento, ¿quién estaba colgado al lado mío? Jaime Drill. Pero esa es otra historia. Y ahora, esta mina, el sexto día, que es el último día que me torturaron, nos dieron de comer. Uh-huh. Y yo, oí que le decía a Raquel, mi secretaria, que la habían secuestrado unas horas uh-huh. antes que a mí, pobre petisa, mirá todo lo que te hicieron, porque la violaron delante mío. Y yo te voy a cuidar. Y yo, te dice la mina, en mi fantasía me la imaginaba a esta mina, como dicen en Uruguay, una yegua, ¿no? Un hembrón. La mina te dijo, te voy a cuidar. No, le dijo a Raquel. Ah, Raquel. Entonces, ¿y? Después, cuando viene, me desata las manos de atrás y yo me veo las manos como dos pelotas, ¿no? Y ni podía agarrar el tenedor. Entonces me dijo, pobre Sol, me decía Sol, mirá lo que hicieron con estas manos, y me acariciaba. Yo no sentía nada, pero veía la mano, porque me levantó un poquito la venda, y veía su mano que me acariciaba las manos, las mías. Dice, estas manos que eran tan bellas hace unos días, mirá cómo te las dejaron. Le digo, qué yegua que sos, ¿no? Porque te oí recién lo que le decías a Raquel, y ahora me venís a mí después que me picaneaste el pito como se te antojó. Dice, bueno, es porque me pagan. Le digo, bueno, a ver, yo te voy a dar de comer, pero le digo, ¿sabes qué? Vos sos bella, ¿no es cierto? Sos una yegua. Me dijo, ¿cómo me imaginás vos? Le digo, sos morena, tenés un buen culo, unos ojazos que trastornan. Bueno, yo pajero, digamos, ¿no? Uh-huh. Me dijo, nada que ver, tengo labios finos, no soy linda. Le digo, ¿vos cómo llegaste a esto? Dice, yo vengo en Cantegril y un tipo me sedujo, bueno, me llevó al catre y después me metió un poco en la droga. Y un día me dijo, mira, tengo ganas de que veas una cosa que es medio fulera, pero sexualmente excitante. Y la llevó, y dice, me trajo aquí, a los chupaderos. Y dice, a mí, la verdad es que me era difícil decidirme por el sí, pero lo que pagaban era mucho. Yo jamás en mi vida me había imaginado que podía ganar tanto. Y cuanto más hija de puta fuera, mejor me pagaban. Yo le dije, ¿qué edad tenés vos? 20 años. ¿20 años tenés? 20 años, 20 años. Y le dije, pero vos no podés perder tu vida. Andate a Brasil con la cédula de identidad, podés entrar a Brasil y ahí está el ACNUR, el servicio de los refugiados. Y tu testimonio, te van a cuidar, y además tu testimonio para ahora no va a servir, pero más adelante sí. Me dijo, no, porque ellos me van a matar, y si no me matan ellos, me vas a matar vos. Vos no me vas a perdonar nunca lo que te hice. Le dije, ya te perdoné, flaca, ya te perdoné. Me doy cuenta por qué lo hiciste, pero andate de acá. En eso sentí, atención, uno, ese era Gabazo, ¿no? Que era el jefe de todo eso, que es de los pocos que está preso, ¿no? Uh-huh. Es el tipo que me decía, nosotros no te podemos matar, pero cuando me hicieron el simulacro de cortarme las manos, etcétera, pero te vamos a tener 18 años acá, cuando salgas de acá no serás nunca más padre de tus hijos, pianista, olvídalo, no serás nunca más pianista, no serás nunca más el amante de una mujer, porque te vamos a dejar hecho una piltrafa, ¿sabes? Tenemos métodos muy sofisticados. Bueno, entonces la conversación con esta chica, que ya me había dicho lo esencial, digamos, ¿no? Cómo ella llega a eso y cómo la guita tenía que ver, y también la perversidad sexual que la acompañaba a ella, ¿no? Que la excitaba, picanear una pija, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Un hombre al piano. Decime quién sos vos. Estrella. ¿Alguna vez habías conocido algo similar? No, no. Esa es, digamos, de las cosas. A ver, lo de la tortura yo me acuerdo poco ya, porque casi nunca hablo de eso, ¿no? Estoy más embarcado en las cosas que quiero construir y que, pero me parece estar viviendo un tiempo bendito, ¿no? Porque yo creí que me iba a morir y que no iba a verlo a Martínez de Hoz preso, por ejemplo, o a toda esta camándula terrible. ¿Qué te imaginas de qué pudo haber sido de la vida de esa mina? Yo no creo que el mensaje que yo le transmití, ella lo daba por hecho que eso era imposible, que ella no se podía ir porque la iban a matar. Lo más probable es que haya seguido haciendo ese trabajo y que después se haya convertido en un giro, no sé, porque esta historia, me acuerdo que la escribió Bonazo, ¿no? Sí. Se la conté a él, sí, sí. Y se publicó en Uruguay, y el gato me decía, por ahí esta mina va a aparecer. ¿Cuánto tiempo después de todo esto que contás, a vos te liberan después de una movilización internacional, cartas, influencias, de toda la gente que te quería en el 80? ¿Cuánto tiempo, si es que hubo un tiempo, o sigue hasta hoy, a la hora de sentarte al piano, de componer o de tocar Chopin, que fue como te empezó a gustar esto del piano, allá por tus 12 años, yo quiero ser eso, ¿no? Cuando escuchaste una sonata de Chopin. Digo, ¿cuánto tiempo después de liberado y después de semejante historia, en tu vida profesional, o si querés contestarme en la personal, cuando soñabas, te asaltaban esas imágenes? ¿O te asaltan? Vos sabés que no. Por ahí, cuando toco la marcha fúnebre de Chopin, por ejemplo, aparece algo, pero es más fuerte el recuerdo de mis muertos, ¿no? No lo asocio cuando me decían te vamos a matar, cortarte las manos y matarte, como le hicimos hace poco a Víctor Jara, Víctor Jara, claro. en Chile. No, ahora, el piano, al día siguiente que me liberaron, empecé a estudiar, claro, tenía los dedos pesados, ¿no? Pero trabajé muchos meses nada más que barroco, ¿no? Hasta limpiarme el alma. Yo creo que Bach, Scarlatti, Rameau, me limpiaron el alma, Händel también. Pero tenía muchas secuelas, digamos, ¿no? Recién en los dedos, en las articulaciones, en las muñecas, en los dos pulgares, y en el codo. Y dolores de mierda, ¿no? Y a veces también en la espalda. Bueno, me trataron muy bien y yo me recuperé físicamente, eso me llevó 2 años. Pero, fíjate vos que el mismo 80, el año en que me liberaron, yo planifiqué mi primer concierto un 17 de octubre y quería hacerlo en Managua, que era cuando... Venía de triunfar la Revolución Sandinista en el 79. Exactamente, y así llegué, no en sentido óptimo técnicamente, es decir, me faltaba mucho. Recién quise grabar el primer disco en público 2 años después, es decir, cuando ya no tenía ningunas nanas en mis brazos, ¿no? Pero fue importante a los 9 meses parir el primer concierto, ¿no? Es decir, porque mi encuentro con el público ahí en Managua fue fenomenal, ¿no? Y después fui a México, también toqué ahí 2 días después del 17 de octubre. Pero sin bolero, como somos los norteños, ¿no? Quería que fuera un 17 de octubre y que fuera en Managua, Tierra Liberada, así lo leí en ese momento, ¿no? Y además, bueno, Cortázar me hablaba mucho de Managua, me dice, Chaguito, vamos a trabajar juntos en esto, y trabajamos juntos en eso, ¿no? info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. ¿La fe religiosa tampoco se te quebró nunca? No. Yo siempre sentí que había algo que me estaba protegiendo, siempre lo sentí. Y también lo siento ahora, digamos, por los embates de la vida, superar todo esto que estamos viviendo, uh-huh. Que tiene... Para mí, digamos, la muerte de Néstor fue una cosa muy pesada de absorber, ¿no? Y yo estaba haciendo conciertos para el Bicentenario en Italia y en una estación de tren donde tomamos un tren para Roma y donde tenía que tocar, me llamaron de Cancillería diciéndome, hace 2 horas murió Néstor. Casi me desplomo ahí, ¿no? Bueno, y hubo que viajar rapidísimamente a París porque, bueno, tenía que abrir el libro de condolencias. Sí, sí. Y mi hija haciendo zapping encontró Telesur. Sí. En París, ¿no? Sí. Bueno, y lo velé a Néstor mirando, estuve 5 horas frente al televisor, moqueándome, pero mirando todo eso que pasaba, ¿no? Las miles y miles de personas, los testimonios de los más jóvenes, las cosas que decían, gracias, flaco, al principio no te entendíamos, pero qué bárbaro lo que nos dejaste, creer en la política, bueno. Y ahí me empecé a calmar al cabo de 5 horas, te digo, ¿no? Y bueno, apagué el televisor y me puse a dormir. Empecé a hacer un recuento de todo lo que yo había visto en el peronismo desde el 65, o sea, plena resistencia, sí, hasta estos últimos años, ¿no? De los 2000. Y bueno, y separé gente maravillosa como Rodolfo Walsh, como Rodolfo Puigros, el tío Cámpora. Bueno, mucha gente muy valiosa que conocí en ese andar de la resistencia. Pero en definitiva, el amor de mi niñez, que era Evita, sí. Y después empecé a quererlo, pero no como la quería ella. Uh-huh. Pero dije, en realidad en el peronismo hubo Evita y Perón y pasó mucha agua bajo el puente y siguió con Néstor y con Cristina, ¿no? Eso me, es como una convicción profunda, no puedo estar equivocado, pero lo vivo así a eso, ¿no? Decime quién sos vos, Estrella. Yo soy un señor que toca el piano, hermano. Todo viene del piano. Es decir, cuando mi vieja me decía eso que recordaste hace un rato, mijito, era más largo, ¿no? Ella empezó diciéndome, mira, vos, claro, yo leía todo lo que pasaba en Buenos Aires con la música y veía chicos de mi generación como Marta, Argericho, o Barenboim, etcétera, y yo decía, ¿y por qué yo sí, yo no, la puta madre, yo tengo que ir a Buenos Aires? Bueno, y hubo un consejo familiar, donde una vez por mes, era linda cosa eso, los consejos familiares, porque se reunían a comer, después de morfar nos mandaban a los chicos a jugar, y ellos se quedaban hablando de sus hijos, o de política, bueno, pero sus hijos era lo esencial. O sea que había consejos con S y consejos con C. Claro, así es, este era con S. Y cuando yo estaba que me comía las uñas, porque sabía que iban a hablar de mi caso, ¿no? Piano, claro. Entonces mi vieja me dijo, mijito, mi conejito, porque era dientudo, sí, sí. Va a ser pianista, pero no ahora, pero vas a ser pianista. ¿Sabes qué pasa? Que a los 12 años, tu padre y yo no te podemos mandar a una ciudad que vive en singular, porque allá la gente vive en singular. En cambio acá, en Tucumán, nosotros vivimos en plural. Todos sabemos quién es quién, fehacientemente. Entonces, vos tenés 12 años, tenés que hacerte hombre. Para hacerte hombre necesitas muchísimo amor. Y ese amor solamente te lo podemos dar nosotros, tus padres, tus tíos, tus tías, tus hermanos. Y cuando hagamos un trato, este es el trato, muchos de tus tíos y tu padre y yo, de nuestros sueldos vamos a separar un poquito, va a ser la alcancía que va a ser tu beca cuando seas bachiller. Entonces hacete hombre acá, termina el bachillerato y vas a tener una beca de la familia para estudiar en Buenos Aires, pero vas a ir munido por todo el amor que falta para que vos crezcas como hombre, ¿no? Y queremos que seas toda la vida un chico del norte, porque sí. Artista en Buenos Aires, pero hombre te haces acá. No, mis viejos, por ejemplo, aceptaron a los 13 años que yo viva con una chica, que fue mi. ¿13 tuyos? Sí. Apareció un 60 kilos de hormona, Hilda, que volvió loco al barrio, y contrariamente a lo que todos pensábamos que eran los de 17 que la iban a conquistar a Hilda, no, me eligió a mí. Entonces mis viejos dijeron, bueno, van a tener un cuarto como si estuvieran casados. Ahí empezaron mis conflictos serios con la iglesia, claro, porque todos los sábados yo comulgaba los domingos, pero el cura Martín, que cogía con la mujer del peluquero, decía, Miguelito, basta, todos los sábados venís con la misma historia. Y yo tenía en la punta de la lengua que le quería decir algo que no se lo dije, que se lo dije a Jesús más tarde, ¿no? Ya sabés que no se inventó nada mejor, pero no me animé. Le digo, padre, usted sabe que esto es una cosa bárbara, el amor, ¿no? Bueno, y me dio como 250 Padre Nuestro, bueno, y ahí me fui a otro lado, empezaron mis conflictos con la iglesia, ¿no? Porque, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Mis viejos, sin embargo, ellos aceptaron que nosotros tengamos un cuarto, que estuvo hasta mis 18 años. Viví con Hilda, a veces le ponía los cuernos, pero esas son cosas extraordinarias en la vida. Cuando yo les cuento a mis nietos estas cosas, dice, qué macana, abuelo, que no le podemos contar esto a nuestros compañeros. Digo, ¿por qué? Iban a decir, tenés un abuelo marciano. Miguel Ángel Estrella. Edición